sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Acá se perdieron 400 millones de kilos de comida este año. Están pasando camiones con pescado de Chile, con manzana. Si no nos dan bolilla, capaz que... Vamos a mirar la ruta y vamos a tumbar a alguno. ¿Vos sentís que te están echando de tu lugar? No van a ser capaces de echar. ¿Sabe lo que es esto, señor jefe de gabinete? Esto es una manzana de Chile. Usted sabe que gracias a su política macroeconómica tenemos más de 700.000 kilos de manzana chilena compitiendo en este momento con la producción de Río Negro. Esa es la ayuda que ustedes le quieren dar a los rionegrinos. Que vea el que está ahí enfrente las necesidades que estamos pasando los argentinos. No puede hacerse tiempo el presidente para recibir a los productores de mi provincia que se están fundiendo. Son muy malos los políticos, malas personas son. Me pone mal esto. Mi barrio vale 45 pesos la manzana, aunque sea lo poquito que me den, estoy agradecida. Coto, por ejemplo, las tiene casi 40 pesos, 35 pesos. La manzana roja, precio productor, 3 pesos el kilo. Precio góndola, 28,10. La diferencia es del 851%. Nosotros estamos vendiendo un vehículo, un camión que hemos llegado a tener para poder aguantar la chacra. Porque la chacra, el daño que no se poda o no se cura las plantas, es una pérdida. Éramos 10.000 familias de productores y solo quedan 2.500, con riesgo cierto de desaparecer. Bueno, escuchamos las voces de lo que fue esta semana la protesta de los productores frutihortícolas de la provincia de Río Negro, que fue tomada, fue levantada, fue visibilizada por diferentes medios de comunicación. Por varias razones. En primer lugar, por las largas filas que había, justamente que habían ido de muchísimas personas, hombres y mujeres de diferentes lugares del Gran Buenos Aires, a recibir una manzana, una pera que eran traídas por los productores, y también porque los testimonios de los productores y de las productoras daban cuenta de la situación que vive el sector. No escuché tanto cuestionar este enorme porcentaje que se queda en el camino, que son los que es el porcentaje que se llevan en realidad las grandes cadenas, que le ponen este precio, este 800% por encima de lo que se le paga a los productores y a las productoras. No lo escuché cuestionado, como puesto en debate real sobre lo que tiene que ver con aquellos que finalmente son los que fijan los precios y que definen buena parte de la economía. Pero para conversar un poco más sobre lo que implica producir, lo que implica también el sistema de comercialización y las razones que motivaron esta visibilización pública de esta semana, estamos ahora en comunicación telefónica con Sebastián Fernández, él es titular justamente de la Federación Frutihortícola de la provincia de Río Negro. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue la situación que se dio esta semana después de la visibilidad pública que tuvo la situación que atraviesan ustedes como productores. No, la verdad que, bueno, hemos llegado a esa instancia por el hecho de que los productores nos daban más. A ver, es cierto que de parte de este quebranto no viene desde ahora, viene de hace muchísimos años, donde realmente el gobierno anterior había dejado a los productores en una crisis muy complicada. En el 2015 el productor cobró un peso por kilo y cuando tenía un costo de 3,50, y en base a eso, bueno, uno pretendía que en este momento, en este año, tuviéramos alguna respuesta para los productores. Por eso es que de tantas reuniones y de coincidir, porque la verdad que hemos coincidido con el gobierno nacional en el diagnóstico, en la situación que estaba el productor, pero es que hasta ahí se llegó. No hemos podido tener algo que venimos reclamándole desde principio de año, que fue el hecho de tratar de tener unas paritarias, de poder hablar, sentarnos en la mesa con toda la cadena y discutir el tema del precio y la distribución de ese valor que está armado y que, como vos bien decías, en la cadena y en lo que en los supermercados termina valiendo un 851% en manzana y un 1009% en pera, diferente a lo que el productor recibe. ¿Cuántos actores intervienen en esa cadena de la que estás hablando? Digamos, desde que ustedes, cosechan la fruta hasta que llega a la góndola de un supermercado. ¿Cuántas manos intervienen en ese proceso? Sí, hoy tenés lo más cercano que al supermercado son cuatro manos. Sale del productor, va al empacador, del empacador va al mercado, y del mercado a los supermercados. Ese es el movimiento que más cercano tiene. Después hay en algunas otras circunstancias donde hay otros pasamanos más que hacen que el costo se vaya incrementando. Y cada uno va aumentando, va sumando costo, va subiendo el precio, digamos. Es que en realidad compra, le pone otro precio como para ganar él y sigue. Sigue subiendo. La verdad es que el supermercado es donde más hay una diferencia. Pongámosle que es el que se lleva central. La parte del león. ¿Cómo? Es el que se lleva la parte del león, es el vendedor final, ¿no? Exacto. Cuando vos tenés un precio que anda más o menos rondando una caja al el mercado en 300 pesos, que significaría más o menos unos 15 pesos del kilo, después termina estando la góndola, que es el paso siguiente, termina estando la góndola a 40, 50 pesos. Nosotros lo vemos acá en Río Negro, en los supermercados que hay en Neuquén. Yo siempre que voy miro la fruta y me duele en el alma ver los precios que hay en los supermercados, pero no bajan de 50, 52 pesos el kilo de manzana cuando están acá, que se está produciendo, que no tiene el transporte y la logística que tiene que ir, por ejemplo, a Buenos Aires o al norte del país. Claro. Sebastián, al principio de la entrevista decías que había una coincidencia en el diagnóstico con el gobierno. ¿En dónde termina, dónde se rompe ese diálogo? ¿Cuál es la parte que ustedes le piden y que ellos no avanzan? Mirá, en mediados de marzo fuimos a Buenos Aires, fuimos al Ministerio de Agroindustria, estuvimos con Ricardo Negri y le presentamos un pedido de que haga una convocatoria a las empresas para hacer como una paritaria entre los productores y las empresas para lograr un precio, para poder conformar un valor y asegurarnos un valor a nosotros. En realidad viene desde ahí de que realmente se piensa que esto tiene que funcionar como un libre mercado. Nosotros no creemos eso. Y donde no se ha puesto el precio, porque lo que nosotros necesitamos... Pero discúlpame Sebastián, pero concretamente el gobierno les plantea lo del libre mercado, que eso no se puede regular. Claro, dicen que es muy difícil, que es un libre mercado, que no se puede meter, y la verdad que, en otros países no es así, no está el libre mercado, el gobierno claramente del Estado está presente en el negocio, en la transparencia. Y bueno, la verdad que en ese sentido los productores en otros países están cobrando su costo y mucho más allá de su costo. Por ejemplo, en Italia, los productores de Italia tienen un costo parecido en pesos al argentino, pero cobran el doble. Claro. A ver, estábamos escuchando, antes de empezar a hablar con vos, el disparador, donde escuchábamos que se hablaba de manzanas traídas de Chile, era lo que denunciaba la diputada Soria en la Cámara de Diputados esta semana. ¿Por qué las manzanas de Chile son más baratas, que también deben tener esta cadena? ¿Tenés idea de cómo es el mercado en Chile? Sí, a ver, primero... El año pasado también entró fruta chilena y se cortó cuando nos enteramos que una empresa de acá del Valle estaba comprando fruta chilena y estaba mandándolo a los supermercados. Esta situación se basa justamente en momentos donde o hay una baja de la venta de fruta argentina o los costos se han levantado mucho y conviene más comprar fruta chilena. Lo hacen las mismas empresas y los supermercados. Los que compran, las empresas deben de comprar fruta a los productores le van y compran a bulto cerrado, ya terminado, a Chile. Uh-huh. Esto se basa en que en Chile, el precio es el mismo, ¿eh? A ver, hoy una caja chilena se está vendiendo acá en Argentina entre 280 a 300 pesos la caja, exactamente el mismo valor que se vende en el mercado. El tema es que el costo de producción que tienen allá en Chile es un 60% más barato. Quiere decir que si el productor está recibiendo lo mismo que nosotros, está recibiendo 3 pesos por kilo, el productor está ganando en kilo. En cambio acá, con un costo mayor de un 60% más que en Chile, el productor está perdiendo plata porque el costo supera esos que el promedio que está pagando hoy. Uh-huh. Las cadenas de supermercados que funcionan en la Patagonia son, bueno, fundamentalmente es la Anónima. ¿Forma parte de estas cadenas de formadores de precios, digo, para todo lo que tiene que ver con la Patagonia, y lo hace también para el sector frutihortícola? ¿Hola? No te entendí lo último. Claro, sí, también justamente esta formación de precios que ejerce, como por ahí en la provincia de Buenos Aires o acá en la ciudad de Buenos Aires, vos tenés una serie de cadenas de supermercados que sabés que son quienes te van a influir en el precio final. Digo, la Anónima en la Patagonia, sí, ¿funciona de la misma manera, ejerce la misma presión, fija los precios de la misma manera? Sí, igual. La verdad que acá no hay diferencia entre los supermercados remarcan el producto al 100% de cómo se llama, de lo que compra. Uh-huh. y en otra situación el supermercado compra la fruta y lo que vende lo paga, lo que no vende se lo reclama y se lo devuelve. Uh-huh. Una vez, es una situación muy complicada el tema de los supermercados. Sí, claro, nunca pierden, ganan, o sea, no paran de ganar en realidad. No, seguro que no. A ver, por eso mismo que verdulerías y defensa y mercaditos chicos se están fundiendo, uh-huh, se cierran, y los supermercados no cierran ninguno. La verdad que los supermercados siguen creciendo y siguen avanzando extraordinariamente. Cada vez es una ciudad dentro de otra ciudad un supermercado hoy en día. Sebastián, ¿estuviste el día jueves allí en la plaza? Sí, estuve todos los días, los días que estuvimos en la plaza estuvimos ahí, sí. ¿Cómo fue cuando, digamos, se encontraban con el otro lado? Digamos que la foto del otro día mostraba dos lados del mostrador, una foto bastante triste, ¿no? O sea, por un lado ustedes, con todo lo que nos contás que están reclamando, por el otro lado, lo que decía Corina cuando hacía la introducción, gente que viajaba por ahí desde zonas del Gran Buenos Aires para hacerse de un par de frutas sin tener que pagarlas. ¿Qué diálogo llegaste a tener con la gente que se acercaba ahí? La verdad que había gente que no podía creer esta situación, que nos acompañaba, que decía que cómo podíamos hacer nosotros los productores para llegar allá con fruta que nosotros pudiéramos ganar, que pudiéramos cobrar lo que nos corresponde y que a ellos les llegue más barata. ¿Cómo podíamos hacer? Nos preguntaban si nosotros podíamos ir con un camión y ponernos a vender allá. Preguntaron todas esas cosas porque no lo podían creer, que la situación se generaba en base a una cadena y que el pasamano perjudicado éramos ellos y nosotros. La verdad que mucho acompañamiento, más allá lamentable que la política en un sentido por ahí ha querido usar esta protesta de los productores, que es una protesta genuina, que es una protesta donde nos estamos fundiendo y estamos pasándola muy mal, que la haya utilizado para beneficio donde, ninguno de los partidos políticos que han seguido en estos 20 años han tenido una solución o han trabajado para cambiarle la situación al productor, a uh-huh, las economías regionales. Entonces, lamentable que hoy quieren hacer de este reclamo algo diferente cuando estuvieron, no fueron capaces de solucionar los problemas del productor. Uh-huh. Claro. Bueno, Sebastián, te agradecemos esta comunicación y seguiremos atentos también a lo que ocurra allí, bueno, y si habrá o no alguna respuesta por parte del Gobierno Nacional. Bueno, la importancia que tienen también, destacamos, las economías regionales, así que bueno, te agradecemos mucho esta conversación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Sebastián Fernández, entonces, presidente de la Federación Fruti Hortícola de la provincia de Río Negro, a raíz de lo que fue esta semana la manifestación que hicieron en Plaza de Mayo, que además está sirviendo como efecto contagio para visibilizar otras temáticas de problemáticas de economías regionales, y no solamente regionales, como tiene que ver también con la situación de los tamberos, con el precio de la leche, el precio de los lácteos, así que forman parte también de diferentes postales cotidianas que se trasladan aquí a la Ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, para visibilizar entonces la situación que están atravesando. Nuestros teléfonos, te recordamos, 011, está bien, 4010-7121, 011-4010-7158. Esto es Sobre la Hora, hasta las 11 de la mañana.